Nada, una alegría. La verdad que estamos con una alegría enorme, enorme, enorme. Estamos acá justo con los compañeros que han hecho el aguante del día cero, hace 2 meses, que estamos dando una batalla increíble, y no solamente por los puestos laborales, como siempre dijimos, sino de la importancia que tenía la producción de este producto para la provincia, para el municipio y para el país, ¿no? Creo que la política, todos han trabajado en todos los entes para darle solución a este conflicto. Creo que han hecho eco de los planteos, de la importancia, y nada, claro, creo que se han puesto los pantalones, los que se tienen que poner los pantalones se lo han puesto, así que en eso no tenemos duda. Esto es muy reciente, todavía nosotros tenemos que está la confirmación de que no cierra Dago, que Dago no se retira de la planta de Puerto San Martín, pero nada, o sea, creo que tenemos un camino por delante para trabajar y para también un poco ver cuál es la problemática y por qué Dago tomaba ese tipo de decisiones, ¿no?, sobre la planta. Así que esto abre otra gran tarea que tiene que ver con la continuidad, ¿no? O sea, estamos abiertos al diálogo en el primer día y a seguir trabajando en sostener la planta y sostener los empleos. Creo que ese es el mérito que se ha logrado, ¿no? Así que nada, la verdad que tenemos una alegría inmensa, inmensa. Estamos acá, han hecho un trabajo enorme los delegados de la planta, no nos olvidemos que los trabajadores están adentro de la planta trabajando, uh-huh, con la noticia de que estaban despedidos. Así que nada, la verdad que es aire fresco, y nada más, desde el punto de vista del gremio es agradecer. Nosotros lo único que tenemos son palabras de agradecimiento para todos los que se han puesto los pantalones y han hecho posible revertir esto, que no hay antecedente a nivel mundial de que una multinacional como Dow revierta su situación, ¿no? O sea, no existe antecedente a nivel mundial.